En el estudio actual de la vida de Jesucristo, en los cursos de la Academia Cristiana del Aire, entramos hoy a la consideración de uno de los misterios más grandes de que haya memoria. Estamos hablando de la encarnación, el Verbo de Dios hecho carne. El doctor Abelardo Limón viene para explicarnos más sobre este misterio. Continuamos con nuestro estudio de la vida de Jesucristo, nuestro Salvador. Hoy estamos considerando la lección número 3 de nuestro libro de estudio, La vida de Jesucristo. Apreciable oyente, si usted está escuchando este programa y quiere estudiar con nosotros, lo puede hacer también a través de este programa, pero también a la vez a través de un curso de estudio. Puede usted comunicar con la academia y haremos todo lo posible por enviarle su material de estudio. Al presente, estamos estudiando el curso de La vida de Jesucristo. Es un tomo de 22 lecciones. Al momento estamos al principio de la lección número 3. Estaremos estudiando hoy el dilema planteado por los evangelios, lo que llamamos el misterio. En breves palabras, es este. ¿Cómo pudo haber sido perfectamente humano, pero a la vez completamente divino, este hombre que la historia registra se llamó Jesús, el Cristo o Jesucristo? Estaremos estudiando la perfecta divinidad de Cristo y la perfecta humildad de Cristo. Y concluiremos con el hecho de que la encarnación de Jesucristo es la única explicación de este misterio. Antes de iniciar, permítame recordarle que en una ocasión el Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Esto se registra en Mateo 8:27. Es en base a esta pregunta que desarrollaremos nuestro estudio en esta lección número 3. Al tratar de estudiar minuciosamente y profundamente la persona, vida y dichos de Jesucristo que nos legaron los evangelistas que escribieron de él bajo la inspiración divina, vemos que nos encontramos frente a un misterio que es inescrutable e infinitamente más profundo de lo que la inteligencia humana es capaz de entender. En todo caso, en esta lección, querido oyente, trataremos de indicar los hechos sobresalientes de este gran misterio. Al leer los evangelios, nos damos cuenta de que estamos frente a alguien que es completamente humano. Encontramos a una persona en quien se hallan todos los atributos de un ser humano. Sin embargo, vemos que también hay algo que le hace ser diferente de los demás que le rodean. Hay algo que le destaca sobre sus semejantes. Las Escrituras le presentan como hombre entre hombres que nació, vivió y murió, pero a su vez le presentan como a uno que es completamente diferente, lleno de gracia y de poder, y de cuyos hechos destella aquella gloria que no es humana, sino divina. Este dilema es planteado en primer lugar por los mismos evangelios. Los evangelistas plantean la situación en sus primeros capítulos. Por ejemplo, sabemos que Mateo y Lucas, a través de genealogías, indican la ascendencia humana que tenía Jesús. Marcos pasó por alto las genealogías y declara en el primer verso de su evangelio que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan hace caso omiso de la parentela humana que tenía el Señor y en breve, pero profundas palabras, declara que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y es aquí donde radica la incógnita, pues, ¿cómo pudo haber sido perfectamente humano, pero a la vez completamente divino? Al pensar en su humanidad, vemos que su vida terrenal tuvo principio cuando nació de la Virgen María allá en Belén. Es en Isaías 9:6 que leemos lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. De la primera parte de este versículo se puede ver que, al nacer el niño, su vida terrenal y humana tuvo principio. Mas de la segunda parte, que dice que hijo nos es dado, da a entender que debió haber existido desde antes. Aquí podemos ver una distinción muy obvia, cuando dice que el niño es nacido, pero dice a la vez, hijo nos es dado. Vemos, pues, que en Jesucristo tanto lo humano como lo divino se une. El Dios eterno y supremo se humana. Las dos naturalezas, la humana y la divina, llegan a juntarse de modo indisoluble e inescrutable. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre se encuentran en uno, en el hombre llamado Jesucristo. Se puede ver con claridad que las Escrituras enseñan la preexistencia eterna de Jesucristo. Por ejemplo, en las profecías del Antiguo Testamento tenemos la mención de este hecho cuando dice: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Esto se registra en Miqueas 5:2. Así, de esta manera, hay muchas alusiones que no pueden ser aplicadas apropiadamente, sino al eterno Hijo de Dios. Luego vemos que cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos muchos otros versículos que declaran su preexistencia, tanto directa como indirectamente. Tenemos el ejemplo de Juan, en el capítulo 1, verso 1 y 2, cuando Juan dice de esta manera: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». También vemos que en Juan 8:58, Cristo declara de la siguiente manera: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Y en Juan 13:3 dice el evangelista: «Y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios, y que Dios iba», y así en adelante. Y también tenemos las palabras del mismo Señor Jesucristo en la oración a su Padre, en el capítulo 17 de Juan: «Ahora pues», dice Cristo, «glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Además, tenemos entre los escritos de Pablo más pruebas de esta sublime verdad que todos debemos estudiar. Por ejemplo, en Filipenses 2:6, en Colosenses 1, verso 15 y 19, en 1 Timoteo 3, 16 y en Hebreos 1, 3 y 13, 8. Entre las porciones que hablan indirectamente de la preexistencia de Cristo como el creador de la creación, tenemos Hebreos 1:10, que dice de la siguiente manera: «Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos». También hay que recordar que Colosenses 1, 16 al 17 nos declara lo siguiente: «Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten». Finalmente, tenemos que hacer mención de algo que también es prueba indudable de la preexistencia de Jesucristo. Nos limitamos a citarlo, puesto que es un tema demasiado amplio para poderlo elaborar en esta lección. El hecho es que cuando el Antiguo Testamento habla del ángel de Jehová, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Tome una pluma y note estas porciones de la palabra. A continuación las mencionaremos para que usted se fije en estas citas que se refieren al ángel de Jehová. En Génesis 16:7, 18:1, 22:11 y 12, Génesis 48:15 y 16 y en Éxodo 3, verso 2 y verso 14. Nunca olvidemos, amable oyente, que Jesucristo no solo es preexistente, sino que es también divino, es decir, es Dios mismo, que se verifica en varias porciones de la Escritura: en Juan 1:1, en Juan 20:28, en Romanos 9:5, en Tito 2:13, en Hebreos 1:8 y en 1 Juan 5:20. También podemos aducir más pruebas sobre la divinidad de Cristo, citando todos aquellos versículos que le ponen en un nivel igual al de Dios el Padre, como por ejemplo Juan 5:18 y Filipenses 2:6. Y también todos aquellos versos que declaran que el Señor Jesucristo recibe la adoración y el honor que solo a Dios le pertenece, como Juan 5:23, Hechos 7:59, Hebreos 1:6 y Apocalipsis 5:12, 13 y 14. Jesucristo, completamente divino, pero a la vez completamente humano. El otro hecho maravilloso y sorprendente de este misterio es que Jesucristo es al mismo tiempo completamente hombre. En los primeros capítulos de los Evangelios, según Mateo y Lucas, tenemos anunciado y verificado el nacimiento del niño Jesús, cuya madre fue la Virgen María, lo cual nos demuestra claramente que él era un humano igual que los demás. Leemos además que como hombre participaba de las tres partes comunes a la humanidad, es decir, el cuerpo, el espíritu y el alma. Ahora bien, no solo que nació, sino que también vivió como hombre entre los hombres, y estando en la condición de hombre, se sujetó a todas las limitaciones humanas. La Escritura claramente nos dice que él crecía tanto en estatura como en sabiduría, y a medida que crecía tenía hambre y sed. Se cansaba como cualquier otro hombre y tenía que descansar. También, como cualquier otro hombre, experimentó las mismas emociones que el resto de los hombres. Amó, se entristeció y se enojó. No solo esto, sino que también se sujetó a padecimiento y muerte, y una muerte de cruz. Y después de morir fue sepultado. Mas gracias a Dios que al tercer día resucitó de entre los muertos. Concluimos entonces, querido oyente, que Cristo fue verdadera y completamente hombre, sin ninguna contradicción con su divinidad. Esta unidad entre lo humano y lo divino se efectuó en lo que llamamos la encarnación. Escriba esta palabra, querido oyente, encarnación. Se refiere al hecho cuando Cristo, el Hijo que nos es dado, vino a ser el niño que nos es nacido. Esta unión que se realizó en la encarnación era absolutamente indispensable para que la obra de la redención pudiese ser efectuada y para que el Señor Jesucristo fuese el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Su doble naturaleza, amalgamada perfectamente entre sí, le hizo participar tanto de lo uno como de lo otro, pues tenía igual honra que Dios y al mismo tiempo perfecta identificación con los hombres. Siendo hombre, pudo presentar un sacrificio perfecto en expiación por los pecados de los hombres, y por ser al mismo tiempo Dios, su ofrenda fue de inestimable valor. Juan dice que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Esto nos lleva a una singular conclusión. La encarnación es la única explicación del misterio a la pregunta cómo pudo haber sido perfectamente humano y a la vez completamente divino. Es de suma importancia, querido oyente, notar que la encarnación solo fue posible y únicamente se explica por el nacimiento de Jesucristo de una mujer virgen. Si los padres de Jesucristo hubiesen sido dos seres humanos, él hubiera sido como un humano cualquiera. Pero vemos que para la encarnación hubo la participación del Espíritu Santo, lo cual también es difícil de entender humanamente. La narración bíblica dice en Lucas 1:35, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Para nosotros que creemos, vemos que para Dios fue posible obrar de esta manera la encarnación de su Hijo entre los hombres. La encarnación fue posible solo por la intervención del Espíritu Santo. En la Academia Cristiana del Aire queremos invitarlo a que se una a nuestro sistema de estudios. Escríbanos para más información a esta dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.